Pues yo no he escuchado a Alfredo Pérez Rubalcaba porque no estuve en Madrid y ahora mismo mi tarea es, sin lugar a dudas, procurar que el debate se realice en las casas del pueblo, que los compañeros se reúnan, que den su opinión y, llegado su momento, por supuesto, que nos pronunciaremos y diremos qué candidatura es la que nos parece más adecuada. Mi postura la vengo anunciando desde hace mucho tiempo y la reitero hoy. Mi postura será la de Pepe Griñán. Yo estaré detrás de Pepe Griñán porque creo que Andalucía es capaz de construir una postura en torno al liderazgo de Pepe Griñán para que el liderazgo de Pepe Griñán sea también el liderazgo del PSOE a nivel nacional.